¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de sol o de luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez Frontera Radio, a Radio Arcos, emisora municipal. Y bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a personas que nos escuchan a través de la plataforma iVox en internet. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de física, de química, de geología, de lo que hoy se conoce finamente como conocimiento del medio. Lo he dicho un poquito de ironía para picar a nuestros compañeros y compañeros, porque solamente hay compañeros, y nuestra pública. Fatal suena, ¿eh? Lo que es el lenguaje sexista. Un hombre público es un hombre famoso, importante, y una mujer pública, pues ya sabemos lo que es. Pero algún día entraremos también en la lengua, la sintaxis y todas esas cosas. Me callo y saludo a los compañeros. Antonio Ruiz. Muy buenas noches. Estaba sintiendo lo de hombre público, mujer pública. Llevo yo razón en eso, ¿eh? Totalmente. Hay palabras, hay muchos ejemplos que... que corrobora lo que tú dices. Porque quizás los que hicieron el diccionario en el principio de los tiempos eran hombres, ¿no? Digo, sí, yo no sé. Hay varones. Estoy intentando pinchar al público, sí. Porque hay una persona que sabe mucho de lengua, de literatura, esas cosas, y cada vez un día se atreve a hablar. Muy bien. Dice que no, que prefiere seguir con sus banderolas, haciendo la ola, animando, y pues nada. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos. Te voy a dar potencia, siempre sí, te voy a dar potencia. Pues yo suelo tenerla, vamos. Por eso me da este miedo, porque si le doy mucho, digo, a ver si bueno, me cuelo, me paso y me quedo corto. Póngame usted en la justa medida. En el 9 le he puesto. Vale. Pero como yo soy sordo, también tengo un problema, porque lo que yo creo normal no es normal. Ajá. Porque lo normal no significa que sea lo bueno, lo normal es lo que hace la mayoría. ¿Acordad la campana de Gauss? Sí. Que eso es ciencia, matemática, estadística. Don José Ulises, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy derrochamos conocimiento, sabemos tanto ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues no sabemos tanto, ¿verdad? Cada vez nos sorprendemos. Cada vez te surgen dudas. De ¿quién decía aquello de que solo sé que no sé nada? ¿Te acordabas tú? Porque nos equivocamos, o me equivoqué yo una noche. Eso es provocando a don Marco Montes de Oca, que nos escucha. Yo creo que era griego, ¿no? Sócrates. Sócrates. Buenas noches. digo yo, la voz del público en silencio y lejana es de Joaquín Barroso, que hoy va a intervenir poco o por señas a través de... Porque hoy lo vamos a tener aquí de aprendiz en la mesa de mezcla, ¿eh? Venga, te vienes por aquí, se te escucha poco por ahí. Nosotros solemos llamar mejor Padawan, que suena más... Padawan, exacto. No es complicado aprender a manejar un aparato de esto, pero cuesta un poco, un poquito de dificultad tiene. Son muchos botoncitos, ¿no? Sí, sobre todo eso, hacer varias cosas. A la vez yo es que me lío, yo no puedo, yo soy una persona... Unívoca. Unívoca, no multitarea como Windows. Por lo menos no corro el riesgo de colgarme. Perdona, eres hombre. Bueno. Añade al público. Esa es la voz del público, la voz dulce del público. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa y yo tenía preparado esto porque no podemos hacerlo de otra manera que así. Fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Te recuerdo Amanda, o te recuerdo Chile, ¿no? Esta versión de la chica de Presuntos Implicados, Soledad Jiménez, mal no recuerdo, de Joan Manuel Serra, versionando al gran Víctor Jara. Pues lo hemos tomado como homenaje, ¿no?, al pueblo de Chile, desde donde nos escuchan, ¿eh? Tenéis ya el micrófono abierto, desde donde sé que nos escuchan, por ejemplo, la amiga poetisa Elisa Alcántar, que sé que nos escucha desde Santiago. El sábado pasado, que fue el día, el terremoto fue en la madrugada, pues es curioso, ¿no?, lo que es la aldea global. Antes las cosas que pasaban las veías por la tele, pero con el tema de internet, y yo por el tema de mi blog, pues hablo con mucha gente de América, de habla española, y de Chile, pues con Elisa... tengo aquí una amistad especial, porque incluso nos hemos intercambiado archivos y cosas, por ejemplo, libros, que sea ilegal, cosas que me acuerdo que era un libro de, aunque eso ya no tiene derecho de autor, se puede decir, de este psicólogo, hombre, psicoanalista. ¿El que murió? No, hombre, el que seguía a Freud, ahora no me acuerdo. Se me ha ido, sí, escribió Erich Fromm. Escribió El arte de amar y todas esas cosas. Pues un libro que está editado en España y no está editado en Chile. Ajá. Total, que le mandé unos apuntes que yo tenía de cuando estudiaba en la facultad. No el libro, porque el libro no se puede mandar, que está prohibido. Sí. Pero sí hemos intercambiado información y eso. Y la verdad, pues leo sus poemas. Esa mujer escribió mucho y, claro, sé que vive en Santiago. pasa una cosa. A ellos les ha pasado lo que nos ha pasado a nosotros en Jerez con las inundaciones. Cuando hablan de Jerez, todo el mundo piensa en Jerez, pero fue en una zona localizada. Empezamos el terremoto, claro, de Chile. No ha sido Chile entero, pero esta mujer vivía en Santiago, pero sí me contó que lo habían sentido y lo estaban pasando realmente mal, ¿no? Porque te duele porque es tu país también, ¿no? Claro que sí. También saludos a Isabel, que nos escucha desde Tucumán. También allí hubo un terremoto en Argentina cerca de Mendoza. El terremoto fueron 6 grados y pico. También salieron asustados a la calle. Y bueno, pues también saludo a todas las personas también que nos animan desde iVoox, que nos escuchan y nos siguen, ¿eh? Aumentando poquito a poco, ¿verdad? Vamos sí. aumentando poquito a poco. Y a las personas que están en Facebook, pues también, ¿no? El hecho de Chile, hay mucho que hablar, ¿no? Primero que nos duele, ¿no? Y darnos pues nuestras condolencias y nuestros sentimientos de que es verdad que no, que nos duele a España lo que están pasando, ¿no? Sobre todo la ciudad de Concepción. Pero de nuevo el programa de astronomía se queda trastocado porque la actualidad manda. La semana pasada en las inundaciones de Eres, ahora el terremoto de Chile. El terremoto tiene mucho más que ver con la ciencia. No es la primera vez que en este programa tratamos de los terremotos, del vulcanismo, porque claro, el principal planeta del mundo, voy a decir, del universo, es el nuestro, ¿no? Para nosotros. Bueno, para nosotros. Para nosotros, nosotros, claro. ¿Y por ahora? Y por ahora es nuestra casa, ¿no? Y entonces, para entender el sistema solar, por ejemplo, hay que entender la formación de los planetas y sobre todo pues, la formación de nuestro planeta, de la Tierra, ¿no? Y cuando uno estudia la formación de nuestro planeta, pues al final llega a entender por qué se producen terremotos, por qué hay volcanes, por qué hay huracanes, por qué ocurren estas cosas que ocurren, ¿no? Y ya dentro de lo que es la sociología o la política, o vaya usted, llámelo como quiera, pues también yo hago una reflexión personal, ¿no?, de lo que es un terremoto en Haití y lo que es un terremoto en Chile, ¿no? En Haití contamos cientos de miles de muertos y todavía está el país que no sabemos ni cómo está, reventado, porque no tiene ni derecho ya a salir en los telediarios. Y Chile pues llevaban 800 o 900 muertos cuando hablaban, ¿no? Se nota cuando un país tiene Yo recuerdo del año 88 uno en San Francisco, que no fue tampoco demasiado grande, pero lo bastante hubo para destruir puentes y carreteras. Y yo no sé si digo a 10 muertos, afortunadamente. O os acordáis, porque estaba preparado, aquel terremoto que nos subió el precio de los chips, que fue en Kobe, en Japón. Sí, no me acuerdo. Y hubo muy pocos muertos también. Pero estamos hablando, yo creo que quizás será el principal país del mundo preparado contra los terremotos, ¿no? Y Japón, desde luego. Sí, sí, sí. La verdad que el terremoto de Chile ha alcanzado casi los 9 grados de la escala Richter, que eso es una burrada, ¿no? Brutalidad. Una brutalidad. Vamos a empezar, si no os importa. Lito, luego no te va a escapar de hablar del tiempo, ¿eh? Pero por aquí estamos tres para repartir la parte de física. Los terremotos que significan que nuestro planeta es un planeta vivo, ¿no? Al igual que puede ser, por ejemplo, el satélite de Júpiter Io u otros planetas que supongo, no sé si Venus, por ejemplo, puede Venus tener, está vivísimo, ¿no? Venus, sí, sí, tiene, en la atmósfera está muy vivo. Sí. Lo que no ya, sé si ya de abajo no, abajo no lo sabemos. Sabemos, porque es muy complicado, pero tener datos yo de Venus. Pero apostaría que sí, hay terremotos, bueno, Venumotos. Tiene el tamaño de la Tierra, probablemente tenga el calor interno que tiene el núcleo terrestre, claro, y puede, lo más normal puede que tener. Pase. Con el jolgorio que lía arriba con las tormentas, abajo tiene que ser el paraíso. Y sobre todo esa atmósfera ácida, ¿no?, de Venus. Un terremoto no es otra cosa que la Tierra que tiembla, ¿no? Se llama sismo también. Uh-huh. Y ese temblor, pues, ¿por qué se produce? ¿Por qué tiembla la Tierra? Me estoy acordando de nuestro compañero Dagua. Uh-huh. Porque hay mucha gente que me está escribiendo en el blog. Es curioso, ¿no? Porque comenté la pregunta que luego voy a hacer. La Tierra se está quejando. Eso es la teoría de Gaia, de que la Tierra, el planeta era como una entidad pensante, sí, y viviente que Gaia se queja. Yo no creo que la Tierra se queje. ¿Cómo se va a quejar? Esto es una, lo que ha pasado es lógico, estamos vivos, ¿no? Es modo de lucubrar. No, es lo que tiene el planeta, como nuestro planeta, como tú decías, está vivo, tiene un núcleo muy caliente Y la energía interna de nuestro planeta se manifiesta con los volcanes y con los terremotos. Resulta que desde que Wegener dio con la tecla de la teoría de la deriva continental, pues todo el mundo sabemos que los continentes están, entre comillas, flotando, una parte rígida, una roca rígida, flotando sobre el manto que está semifundido, ¿vale? Hay una temperatura interior tan alta que para derretir la roca. No está derretida por la presión que tiene tan grande y está semifundido. Entonces está como flotando, pero de manera que los continentes están eso, flotando sobre el manto. Entonces, cuando dos placas de estas litográficas chocan, pues se produce una tensión, un rozamiento y una tensión que cuando se libera de golpe y produce un terremoto. Y entonces, cuando este choque produce una grieta en el manto, pues aparece lo que es un volcán, sale la lava fuera y el magma, y cuando no produce este tipo de fenómeno de vulcanismo, lo que aparecen son terremotos. Y es simplemente una manifestación de la energía interna de la Tierra. De la Tierra, que por movimientos de convección, pues hace que lo de arriba se esté moviendo continuamente. Cuando una placa choca con otra, lo normal es que Europa y Norteamérica se separan alrededor de 3 centímetros al año, porque son dos placas que se alejan y la dorsal oceánica está creciendo, pero hay otras que se chocan. Tienden a chocar. Se acercan. Y se acercan y choca una con otra, bien rozando lateralmente o bien metiéndose una debajo de la otra. Lo que se llama fenómeno de subducción. Por ejemplo, y eso hace que cuando... Porque eso no es continuo. Entonces se genera una tensión. Cuando se libera esa tensión, ¡pum!, tiembla todo. Hay una... En Google podéis poner... en Google o cualquier buscador. Podéis poner... que está uno ya tan... podéis poner el Instituto Geodésico Nacional de España y os sale en una de las secciones los últimos terremotos de los últimos 10 días, valga la redundancia. Y ayer noche yo miraba porque esta madrugada pasada cuando hacemos esto, hoy es 6 de marzo, cuando hacemos este programa, nos podéis escuchar un poquito más tarde en Arco, 4 de marzo, el sábado 6, 7 domingo, lunes 8 nos escucharán en Arcos. Y siempre, hasta la eternidad, en internet, ¿no? Pues esta madrugada ha habido un terremoto aquí en el Golfo de Cádiz. Bueno, sí, lo he visto en las noticias. Pero magnitud 4 o así. 3 y pico. 3 y pico, cerca de 4, pero claro, no lo hemos notado. Audible. Pero donde hacemos esto, en Jerez, estamos en dos placas que se juntan. Uh-huh. Y el último terremoto de esta noche fue en Granada, de 2 y pico. Granada es una zona también muy sísmica, sísmica, ¿no? Muy sísmica. El hecho de que en una zona donde haya grandes cordilleras indica que es zona sísmica. Sí, porque donde hay grandes cordilleras, papeleta, sí. Donde hay grandes cordilleras, aquí en España tenemos Pirineos y tenemos Sierra Nevada, es donde hay dos placas juntándose que al juntarse elevan el terreno. Recuerdo como el Himalaya, como toda la parte de rocosas y Andes. Sí. O Alpes, también, Italia. Los Alpes, también. Recuerdo un profesor de geografía, don Manuel Fernández, me miro a Joaquín, se acuerda de mí, también lo tuvo como maestro, y un saludo para él y su mujer, si nos están escuchando. Era director en aquel tiempo en el colegio, y te hablo del año 1980, y aprendí mucho con él, ¿no? Aprendí, sobre todo porque me hizo disfrutar mucho de la astronomía, pero primero, y me asustó mucho también. Lo de esto de las cordilleras, me lo explicó el hombre muy fácil. Cogió un mantel y lo puso en la mesa. Y se mira mi mano y empezó a empujar el mantel y le salieron arrugas. Y dice: esto es una montaña, así se forma. Así se forma perfectamente. Así, oye, se me ha quedado mi grabado. Así de fácil. Y luego me acuerdo, no tiene nada que ver con esto, pero en aquel tiempo se iba a caer el Skylab, que era el precursor de la Mir, el precursor, ¿no? Precursor de la Mir y de la estación de fue la primera estación en órbita. Oye, y yo escuchaba eso alucinando, ¿no? Claro. Y se me metió en la cabeza que se iba a caer aquí en Jerez. Y estuve asustado yo. Si tú estabas... La Mir estuvo a punto, acuérdate. Sí, pero pero entre eso, los testigos de Jehová, que me decía que se ahogaba el mundo, pasé unos 13 años totalmente angustiado de que se acababa todo, ¿no? Entre eso y los ejercicios espirituales que te daban, hablando del infierno a las 10 de la noche. No, yo tuve suerte, que estuve en la barriada de Asunción y el cura que me tocó era don Sebastián, otro saludo para él, comunidad de base y no me... No te por lo menos no me asustaba con las llamas del infierno. Del infierno. Era una cosa tuviste más tranquila. Tuve suerte. Los terremotos, volvemos. Los terremotos. Yo quería, antes de que comentar ninguna otra cosa, comentaros un poco la parte científica de cómo se miden las intensidades y magnitud de terremoto, porque escucho en la noticia y leo en los periódicos y muchas veces está mal. Es que lo dicen mal. Es lo que yo te iba a preguntar. ¿Vale? 9 en la escala Richter, ¿eso qué es? Exactamente, 9, Mercalli, Richter, y entonces hablan de intensidad y magnitud sin ningún tipo de cortapisas y no. Vamos a ver, un terremoto... La energía que produce un terremoto, la energía que libera un terremoto, eso es su magnitud. Entonces, si te pilla un terremoto de magnitud 8 en el epicentro, que como sabéis es la parte de la superficie del hipocentro, que es donde realmente se produce. El hipocentro, ¿vale? Donde se mueven las rocas. Es donde se mueven la roca, la falla o lo que sea, la placa. Y ¿no? lo primero que se encuentra uno en la vertical es el epicentro. Por ondas. Por ondas. Ondas. Y entonces, si hay un sismógrafo en el epicentro y mide una magnitud en la escala Richter, que es la que mide magnitudes, de 8, si te alejas 1000 kilómetros y hay un sismógrafo, mide magnitud 8, porque la magnitud es la propia energía que ha tenido el terremoto. O sea, que el sismógrafo que está aquí en San Fernando, en la provincia de Cádiz... Mide 8, porque el terremoto ha sido de magnitud 8, es la magnitud. Otra cosa es la intensidad, que si te pilla encima de la falla o del epicentro, pues tendrá una intensidad enorme, y si te pilla a 200 kilómetros, a lo mejor ya tiene mucho más pequeña, ¿vale? Y entonces la intensidad se mide por los daños que produce el terremoto, y es la escala MKS o Mercalli, que te dice que va del 1 al 12, me parece que, y sí. Te dice, escala 9, se cae en la estructura, escala 10, grandes desastres, no sé cuánto. El grado de destrucción. Escala 4, vibran los cristales. Es no visual, sé qué. Digamos. ¿Vale? Hay que sobre. Ahí, sobre hay una escala parecida para los vientos. Te está describiendo los daños los que produce. Daños. Pero la magnitud, que es realmente la energía que libera en ese momento un terremoto y se propaga por mediante onda, esa es lo que se llama magnitud. Entonces, cuando dicen un terremoto de intensidad no sé cuánto, en la escala Richter, no, es un terremoto de magnitud. Además, la intensidad es lo que nota el esto. Es lo que tú decías antes, que un terremoto magnitud 8 en Japón produce 20 muertos, claro. Y magnitud 7 en el Sahara o en el Rif o en el Marruecos produce 200.000. Bueno, pero en el Sahara, en el desierto, nada, porque como no vive nadie. Bueno, me refiero en una zona, por ejemplo, sí, en el terremoto de Argelia, el terremoto, exacto, de Turquía. Sí. Zona donde estén menos preparados. Sí. Claro, entonces, con la misma magnitud, pues la intensidad que ellos notan es... Te pregunto una cosa, porque tú hablas de la escala Richter, ¿también habrá diferencia? ¿No es lo mismo la diferencia que hay entre un terremoto de grado 2 y grado 3 entre uno de grado 6 y grado 8? No, eso es otra cosa que quería comentar hoy, es que la escala Richter, que es la que mide magnitudes absolutas de los terremotos, no es una escala lineal, es una escala logarítmica. Y entre un punto y otro punto... Quieto, parado, un momento, atención. Definición de logaritmo. Ten en cuenta que no todos somos matemáticos. ¿Qué es un logaritmo? La escala logarítmica significa que no es que la escala que mide los terremotos no es lineal. O sea, no es el 1 no es el doble de 2 y el 3 o el 4 es el doble de 2. Sí. Sino que cada punto que sube, en este caso, sube 33 magnitudes. ¿Vale? De acuerdo. Que un terremoto de magnitud 2 y uno de magnitud 3 en la escala Richter es 33 veces más fuerte. Intenso. No una ni dos, ni doble, sino 33 veces. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que sube de 7 a 8 es un terremoto 33 veces más grande. O sea que de mayor magnitud, de mayor energía. Y esto se mide, para que hagáis una idea, en comparación con bombas atómicas de Hiroshima. ¿Dónde? ¿Vale? Tantas bombas atómicas y tantas bombas. Hay que decir que nunca se ha registrado desde los tiempos que se registran los terremotos uno de magnitud 10, nunca sabes. De 9 ha habido alguno ya registrado, 8,8, que es este último, por ejemplo, si se ha registrado. De magnitud 10 nunca, sería la máxima. Y la magnitud 9 son 100.000 bombas atómicas de Hiroshima. Sin radiactividad. Dos décimas solo. ¿Vale? ¿No? Perdón, o sea, sin radiactividad. Es la energía que libera en ese momento la falla, las placas moviéndose y lo que produce realmente ese tremendo temblor, equivale a la energía liberada por 100.000 bombas de Hiroshima. Hay que decir que la magnitud me parece que es más o menos por la mitad, creo que es la 5 o la 6, es una bomba de Hiroshima. Después 33, 1000, o sea, 990, 33.000 y ya 100.000. O sea, las 9 son 100.000 bombas de Hiroshima. Imaginaros la cantidad de energía liberada en un instante. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que quiero decir, porque yo veo que dicen un terremoto de intensidad tal en la escala, dicen, no, magnitud es realmente la energía del terremoto. Intensidad, lo que nota el terreno. Habrá terrenos que se vengan abajo porque las construcciones son muy malas, y habrá terrenos que se permanezcan perfectamente en pie. Eso es la intensidad, magnitud e intensidad. Es lo que pregunto. Diferenciar hoy aquí un poquito. Al igual que en la meteorología somos capaces de prever la llegada de un huracán porque tenemos satélites, tenemos radares, tenemos observadores, y sabemos que va a llegar a un X, no sabemos a lo mejor lo que va a llegar a destruir, pero sí podemos decir tal día os va a llegar, ¿no? Con un terremoto todavía no sé si es capaz terremoto de prever. Es ¿por qué? Hoy en día todavía prácticamente imposible. ¿Por qué con toda la técnica que tenemos, que somos capaces de llegar a Saturno y a Urano? Es más, no por ejemplo, una erupción volcánica sí tiene síntomas. O sea, aumenta la temperatura de los pozos. Hay pequeños temblores, las fumarolas empiezan a soltar cierto tipo de gases que se miden, y te puede dar una idea que está empezando aquello a despertar. Tampoco se puede decir que sí, el Vesubio no avisa. Se puede decir que está despertando, pero un terremoto es prácticamente hoy todavía imposible. El problema, como has explicado, es que es liberación de una tensión. Entonces, al tener el terreno estar acumulando tensión, depende mucho de cómo es el terreno, de qué tipo de roca, de qué tensión está sometida, si ha aumentado o si no. Entonces eso ya unimos tectónica de placas, que se sabe a grandes rasgos, pero no se sabe los movimientos exactos ni para dónde. A eso se le une composición del terreno. A eso es un problema tan complicado de que claro, no es predecible. Y además hablamos de distancias kilométricas, ¿no? Claro. Yo vi el otro día en un documental, una cosa que visualmente me llamó mucho la atención para explicar lo que es eso de la tensión. Había un bloque de piedra grandecito y una goma que estiraba de él, ¿vale? En una superficie lisa. Entonces tú estiras de la goma y no se mueve. Estiras de la goma, pero llega un momento que da un viaje para acá. Sí. Eso es lo que produce el terremoto. Se tensiona y la roca no se mueve, no tiene todavía fuerza. Pero llega un momento en que sí. Y no viene, no se desplaza como cuando tú tiras de una cuerdecita. Sino que estira y llega un momento que hace plac, paca. Y se desplaza un palmo para como un tirachina. Pues eso sería, ¿qué? Una especie de tirachina. Exactamente. Estira, no se mueve porque es muy grande, muy pesada la roca, pero llega un momento en que sí puedes con ella y pega un saltito de un palmo hacia ti, de 10 o 12 centímetros. Pues ese golpecito es a gran escala lo que hace un terremoto. Se acumula tensión y salta. Pregunta de ignorante. Cuando se mueve la Tierra, ¿cómo se mueve? A ver por la radio cómo lo explico. ¿De arriba a abajo, horizontalmente, verticalmente o horizontal? Hay de las dos. Que se mueve de las dos maneras. El tsunami famoso del 2004 de Sumatra y demás fue arriba y abajo. Es un golpe hacia abajo muy muy, muy brusco, un desnivel muy grande que hace que toda el agua que está encima baja de golpe y se provocó el tsunami. En cambio, por ejemplo, cuando los famosos terremotos de San Francisco y demás, es por movimiento horizontal. Las dos fallas están rozando horizontalmente. Crea tensión y de repente se desplaza. Horizontal, sí. De las dos formas es posible. El más destructivo será el que va de arriba abajo, ¿no? Sí, debe ser más fuerte. Debe ser bastante bueno, más fuerte. No sé yo. Iba a preguntar, en el caso de Chile. Por lo menos destrozos materiales es más probable que cause, si son desplazamientos verticales, claro. Ha habido el hipocentro, ha estado en el mar, ¿verdad? Sí. En este de Chile. Sí. Que ha producido este maremoto, claro, en el sur. Sí. Y ha mandado barco. Bueno, habéis visto la imagen de televisión, ¿no? Decir que ha sido entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, en la que se han estabilizado después de esta tensión. Y también comentar que los grandes terremotos de gran magnitud, no intensidad. De gran magnitud, siempre llevan consigo detrás réplicas. Los de baja magnitud las réplicas no son importantes, pero si encima ha sufrido un terremoto de gran magnitud, en este caso casi 9, 8,8, las réplicas suelen estar 2 puntos por debajo o 2.5 puntos por debajo del primero, del mayor. Estamos hablando una réplica de terremoto. Igual. Una réplica de 6 es un terremoto en toda regla en otro lado, vamos. Y sobre una terreno ya destrozado, ya dañado. Entonces un terremoto de 6, que ya es importante, una réplica de 6 sobre un terreno destrozado es ampliar el destrozo una cantidad. Y pregunto yo, ¿no hay réplicas? Sería pléplicas. ¿Antes? ¿Cómo? ¿Avisos? No, eso, porque cuando la extensión de las placas se libera es de golpe. Después sí vienen réplicas, pero la primer golpetazo no. El primero es el grande. Sí, el primero es el grande. Y lo que popularmente la gente menciona que los animales tienen cierta predicción o cierta intuición sobre esto, yo no sé si... Sí, pero en el momento. O sea, por ejemplo, las aves se han visto que vuelan, que... O incluso en los terremotos. De alguna manera captan la onda. No es con una anticipación lo suficiente para dar una alarma. Es casi en el momento de la onda, es cuando se dan cuenta. Tiene que ser una sensación horrible. Yo he vivido varios movimientos de tierra aquí, en Jerez. Yo estoy en Granada y he sufrido alguno también. Sí, ¿no? El último. De la lámpara, los vasos, uh-huh. El que más me desagradó. Sin embargo, no me da mucho miedo, ¿eh? Sí. Cuando tú ves moverse todo y ese sonido que hay de fondo, te da una cosa por el cuerpo. Que no sabía que era un terremoto. Pasó una cosa curiosa. Estaba trabajando en mi mesa y me entró un mareo. Un mareo. Entonces me preocupé, digo, mareo más raro. Y escuché ya a un compañero, oye, que se me mueve esto. Y era como un vaivén. Y me mareé. Luego nos enteramos que era un terremoto magnitud 4 y pico. El Cabo San Vicente famoso, que es el que nos tiene a nosotros aquí enfilado, ya nos regaló el terremoto de Lisboa. Y eso sí, Nolito, no es por amargar a nadie ni asustar, pero donde hay un terremoto puede haber más. Claro, si tú ves en una lista, un mapa, por ejemplo, de con unos puntitos donde más frecuente hay terremoto, siempre son casi los mismos sitios. Uh-huh. En Granada hay un montón de puntos rojos, en la zona de Chile y toda la cornisa que da al mar de... Desde Alaska arriba hasta Tierra abajo de Fuego. Hay una fila, una hilera de puntitos rojos. Ahora me vaya a explicar lo que es un maremoto y me vaya a explicar por qué si hay un terremoto en Chile se asustan en Japón. Pero están lejísimos. Es que ha llegado la ola a Japón. O en Hawái. La ola ha llegado por allí, ¿eh? Ya no muy grande, ¿sí? Pero ha llegado. Yo vi una ola en Hawái y eso daba pánico. Luego te voy a preguntar una cosa sobre tu en casa. En Hawái suele haber ola de por sí, ¿eh? Yo he visto... Por sí la gente va a ver el surfi porque es la ola de las olas. ¿Cómo? Yo no he visto un maremoto, pero sí lo he visto en papel, en gráfica, que manejo alturas del mar y he visto... Este mareógrafo está mal. Se ha salido trabajando hace unos días. Y no, mira qué año es, tal. Consulta, maremoto en tal sitio del mundo. Y tenía la fecha y veía como el aparato había hecho una medida que anómala. Que parecía errónea. Pero no, se había movido. Y lo curioso es que la ola que produce un maremoto... Cuando va por el océano no se nota. Sí, date cuenta que una ola de, yo qué sé, un metro... En mar de fondo, pues para cualquier barco no tiene ninguna importancia, pero esa ola de un metro, cuando llega a la costa, se convierte en 15 o 20 metros rápidamente. Cuando le falta terreno por arriba, o sea, le falta terreno por abajo porque cada vez tiene menos profundidad al mar, se levanta por arriba. No tiene dónde crecer por abajo y la ola crece por arriba. La ola es una onda, ¿no? Es una onda al fin y al cabo. Sí. Eso sí se puede avisar de los tsunamis. Sí. Eso sí, porque... Sí, porque hay sondas que miden... De hecho, hay en los tsunamis importantes que ha habido, por ejemplo, el de Sumatra, tardó 6 y 7 horas en llegar a la costa africana. Pero estamos en las mismas. Sumatra no avisaron y en Hawái estaban esperando. Sí, no hay esos aparatos que comentamos aquí un día, que están en el mar, que te avisan de esas variaciones. Pero ahí sí que hay una, puede haber una previsión y una coordinación internacional, digamos, si hay países que no tienen estos adelantos, los que sí los tengamos. Además, si una ola tarde 3 y 4 y 5 horas en llegar al sitio, da tiempo a evacuar toda la parte de la costa perfectamente. Cuenta la historia aquí, el terremoto de Lisboa, que fue en el 1700 y pico, en el siglo XVIII, produjo un tsunami que llegó a las costas de aquí de la provincia de Cádiz y, por ejemplo, destruyó Conil, ¿no? Conil lo destruyó. Y cuenta la historia de que el alcalde de Cádiz de aquel tiempo, de la ciudad de la capital, había estado allí en Perú, en la zona andina, y conocía ya los tsunamis. Y entonces, por lo visto, una de las cosas del tsunami, de la ola cuando llega, es que el mar se retira. Antes de... Y la gente se queda asombrada mirando, oye, ¿qué ha pasado, no? Y en vez de salir corriendo. Y el hombre sabía lo que iba a pasar y ordenó cerrar puerta de tierra. ¿Qué pasó? Que la gente que salió de Cádiz huyendo y le escogió por donde hoy va la vía del tren y la carretera hacia San Fernando, murieron todos. ¿Murieron? Sí, sí, luego pasó la ola por encima. Y los que quedaron en Cádiz los protegió la muralla y salvó muchas más vidas, porque si, por ejemplo, vais al barrio de la Viña, donde está la iglesia de la Virgen de la Palma, sí, hay una marca, dice, hasta aquí llegó el agua cuando el terremoto de Cádiz. No te asusta, ¿eh? Porque sí, a la altura que llegó, ¿no? Y fue el hombre listo. Bueno, listo, ¿no? Que sabía, ¿no? Y, claro, sí, y supo... Entonces, ¿qué pasa? Que el mar se retira, pero mucho. Es que, como ha dicho... Si es grande, se retira un montón de metros. Es que si sube... El agua es el... hay la que hay, no hay más. Si sube por un lado, tiene que bajar por el otro. Entonces, si se está creando una ola cada vez más alta, cuando el tsunami viene del océano y coge la plataforma continental y después ya se acerca a la costa, cada vez tiene menos profundidad, está subiendo la ola de nivel. En otro lado tiene que bajar. Eso, en la costa, claramente. Claramente. Entonces, en la costa, lo que hace es se retira, se hace como una bajamar instantánea, porque eso es cuestión de segundos. Eso que no es muy largo. No, sí, sí, te ves retirar, pero de una forma que, claro, tú no estás acostumbrado. Tú ves el agua, el vaivén normal de las olas, pero no que se te vaya un metro en 15 segundos. ¿Qué está pasando aquí? Y además toda la orilla entera, que no es local, una ola que te ha llegado en el momento, pues sí, claro, si se conoce el fenómeno, pues tira para arriba. A correr. Tira para arriba. La parte más alta que encuentre cercana. Digo. No, estoy pensando de que qué pena que todavía no sepamos el prever las cosas. Y sobre todo también lo difícil que sería si lo supiéramos, ¿no? Porque tú imagínate que dice, oiga, Barcelona, tenéis que evacuar la ciudad en 3 horas. Yo no sé qué sería peor. Hombre, yo creo que eso iría con probabilidades, como ocurre con la meteorología, ¿no? Porque claro, por lo que habéis explicado vosotros, la fricción entre las placas, hay tantos factores que pueden influir que el salto, digamos, la ruptura de la tensión se produzca por cualquier sitio o por otro, que a lo mejor se puede llegar en su momento a medir las probabilidades de que salte por un sitio o salte por otro. No que diga, oye, en tal punto se va a romper la placa o se va a friccionar y va a saltar terremoto. Pero sí, yo creo que se puede llegar en un tiempo en que se estime. ¿Os acordáis? Hace ya bastante tiempo puse aquí un anuncio de una radio de Morelia, en México, de cómo una cuña publicitaria, igual que nosotros aquí en nuestra radio, en otra radio, pues avisan de la calle tal va a estar cortada por obras y tal, ¿no? Pues allí avisaban del volcán y tal, y está activo, y estos son los consejos que hay que hacer cuando entre en erupción: taparos la boca, con paños húmedos, cuidado con la ceniza. También es cuestión de educar a la ciudadanía de cómo sobrevivir a un terremoto, ¿no? Claro, y las normas básicas que debe cualquiera hacer es buscar. Siempre hay que buscar, cuando te coge el terremoto, como la mayoría de los terremotos duran unos segundos, a un minuto casi no llega ninguno, pues tienes que buscar refugio. Bueno, en tu casa lo peor que puedes hacer es salir a correr. Claro. Tienes que buscar refugio. La gente que se mete dentro debajo de una mesa, por ejemplo, es más fácil que sobreviva que la que sale a correr por la escalera para abajo. O debajo del marco de una puerta. O debajo del marco de la puerta, zonas seguras que veas tú en la casa, que aunque se hundiera, esa zona te protegería. Eso es cultura y no tenemos eso. Nosotros no tenemos esos datos, digamos, y todo notas y la gente sale a correr. Hay que verse también. Nunca meterse en ascensores, en fin, una serie de cosas que, deberíamos saber todo, ¿no? Hay que verse en el asunto, porque tú sabes eso, pero si tu hijo no está en casa, tú sales a correr a buscar a tu hijo. Claro. Eso es de lógica. Lo llamativo también de este terremoto chileno es que ha habido un científico de la NASA que ha dicho que el eje de la Tierra, y aquí entramos ya en tema astronómico total, el eje de la Tierra se ha desviado 8 centímetros. Ya el eje de la Tierra no estaba derecho. No. Bueno, derecho. Estaba derecho según nuestras convenciones, ¿no? 23 grados desviado. 23 y medio. Mira, el lito me está respecto al plano de su... Al plano de rotación. Del ecuador, sí, de rotación, sí, ¿no? Está como un poquito torcido. 23 grados y medio. Entonces yo me pregunto, y es una pregunta ignorante, lo sé. Vamos a ver. Si yo tengo, vamos a ver, el ejemplo que yo me hago a mí mismo. Yo tengo un árbol que está a 10 metros, ¿vale? Yo tengo una pelota. Y yo echo la pelota a rodar en línea recta hacia el árbol. La pelota llegará a un momento que tropiece con el árbol, ¿vale? Ahora, si yo la pelota la desvío un centímetro, pues pasará rozando el árbol. Y si la desvío 4 centímetros, pasará por el lado del árbol y no tropezará con el árbol. El eje de la Tierra apunta a la estrella polar. No justamente, pero más o menos donde está la estrella polar. La estrella polar está a 400 y pico de años luz. Si yo muevo el eje de la Tierra 8 centímetros, yo por mí mismo, con mi ignorancia supina, digo, pues ahora la estrella polar, ¿dónde está? Sigue estando en el norte. Pues usted va a tener que dar explicaciones para que yo me convenza de eso. No sé si ustedes pensáis lo mismo que yo. Sí. Sí, ¿o no, entendéis mi lógica? Es muy lógica tu pregunta. Lo que pasa es que... tengo algún error. Hay matices, ¿no? Están los físicos para aclarar, hay matices, ¿no? Hay matices que, bueno... pues no lo vas a decir. Que la física... Porque nos vamos a ir a publicidad. Ah, vale. Bueno, vamos a publicidad. A publicidad. A las personas que nos oyen. Engancha a la gente. Hoy siempre aprende uno. Aunque yo llevo 12 años haciendo radio, hoy aprendí una cosa de mi compañero David, que si no está escuchando se va a echar a reír. Porque estábamos hablando antes siempre de la radio y tal, dice, porque de nuestros oyentes, que nunca se deben decir nuestros oyentes, porque los oyentes no son de nadie, no son nuestros. Si fueran nuestros, siempre nos escucharían a nosotros. Tenemos que hablar de la gente que nos oye, no son nuestros. ¿Eh? Al loro. Pues... para la gente que nos oye, no corte el programa, ¿eh? Os quito el micro para que os desfoguéis un poco. Y yo voy a poner una canción que me gusta mucho. Tengo que coger el ratón, que es, si cojo el otro no funciona, que es del grupo Marmalade, no sé decirlo en inglés, y es Reflexiones de mi vida, Reflection of my life. Cuando la escuchéis os va a encantar, porque un defecto de los locutores, que ponemos lo que nos gusta. Y bueno, no pasa nada. Esto le va a gustar a todo el mundo. Venimos en un ratito.

somos exagerados, de las mejores de la humanidad. Ea. Bueno, lo he dicho, ¿no? Es que es verdad que me encanta. Michael Field me encanta, pero esta canción me recuerda la primera vez que fui a Sevilla. No, ya eso no entra dentro de este programa, entra la parte del corazón, que ahí es otra historia. Lo que daría mucha gente por saber, ¿verdad? Mira al público cómo están interesados. Bueno, también hay, no sé, Antonio creo que no estaba aquí. Hay historias del corazón astronómica, sí, de astronautas amantes que se enfadan y matan a mujeres astronautas, a los amantes. No pasó, ¿sí?, una cosa así, sí, sí. Hay cosas así, ¿eh? Bueno, pues me dedica un día a refrescar esos temas. Sí, sí, bueno, está bien. Bueno, que hablábamos antes y saludamos a la gente que se incorpore ahora. El terremoto de Chile, dentro de, aunque nos tomemos el programa muchas veces con humor, no queremos quitarle el sentimiento que tenemos, ¿no? El terremoto de Chile ha provocado, según la NASA, un movimiento del eje de la Tierra, una desviación de 8 centímetros. Uh-huh. Y yo preguntaba que si el eje de la Tierra llega hasta la estrella polar, figuradamente, esos 8 centímetros ha hecho que el eje de la Tierra, como la estrella está tan lejos, pues en vez de apuntar a la estrella polar, está apuntando a Sirio. Pregunto, por ejemplo. Y Lito me ha dicho no. Y bueno, pues, explíquese. Ha hecho una foto, ¿no? Sí. No quiero decir con ese no de que no sea cierta la noticia, ¿eh? La noticia es cierta y es lógica que el eje se haya desplazado. Pero lo que hay que decir después es que ese desplazamiento es momentáneo. Y lo explicaré. Bueno, primero, lo del eje. El eje de rotación terrestre es un eje imaginario que pasa por el centro de la Tierra y que es por el que en teoría rota la Tierra, da vueltas. La posición de este eje depende de cómo están distribuidas las masas en la Tierra. Como hemos hablado antes, el terremoto de Chile, el terremoto ha causado un desplazamiento en la falla en donde se ha producido el terremoto. Uh-huh. Se ha movido partes de sitio. Ese movimiento de masa ha causado que el balance el equilibrio haya cambiado de las masas. Uh-huh. De la Tierra. Ese nuevo equilibrio ha hecho que el eje se haya movido. Pero ahora, ¿por qué digo que es momentáneo? Para entenderlo, vamos a coger un símil de un trompo. Ya me lo veo venir. ¿Sí? Lleva razón usted, como siempre, qué asco. Hombre, no es que como siempre lo tenga, sino que, bueno, La física tiene razón. Física. La física lleva razón. Para introducir ya en la Tierra lo que es un giróscopo, ¿vale? Horóscopo, para que lo entienda, un giróscopo. De horóscopo no se habla. No, no, giróscopo, giróscopo. Yeah. Una ponina. ¿Eso? Una ponina. ¿Una conina? Ponina. Ah, ponina. Una polina. Polina. Cogemos un trompo, una polina. Un trompo, está bien. Lo tiramos. Gira muy rápidamente. Y cuando ya se estabiliza la rotación, se mantiene el eje de giro en una posición, ¿vale? Si sigue girando muy rápido y le damos un toquecito, el eje de momento se desplaza hacia donde le hemos empujado, pero él solo vuelve a la posición inicial. Un inciso. Estamos en la giróscopo. Estamos en la radio, no estamos en la televisión, y mientras Lito está, don Manuel Jiménez del Barco, está explicando eso, está haciendo movimientos giratorios con su dedo corazón o su dedo índice. Y claro, los oyentes sí, no lo ven. No, pero no. Señores oyentes y señoras oyentes, intenten ustedes explicarle a su marido, su amigo, su vecino, cómo es una escalera de caracol sin mover las manos. Porque sé que es muy difícil por la radio explicar un movimiento de un trompo. Y Lito está ahí hablando y moviendo las manos para que él sepa que no, las manos no las vemos. No, ya, pero que trato de explicar lo que estoy haciendo con las manos. Pero es muy complicado. Pero hasta ahí puedo llegar, verás. No sé. Que lo prueben. Las personas que me escuchen, que lo prueben. Que tiren un trompo y que le den un empujón cuando todavía tiene mucha rotación. Cuando sí. tiene poca, cuando le pega un empujón, lo que hace sí. es caerlo. Claro. Pero cuando tiene mucha rotación, se mueve. Tú le intentas forzar cambiar de posición y el trompo se te vuelve a la posición inicial. Uh-huh. No, tienes que hacerlo rápido porque debido al rozamiento los trompos en la superficie pues, duran poco, pierden su velocidad de rotación muy rápido. Entonces el experimento hay que hacerlo casi en cuanto se estabiliza el trompo, hay que darle un golpecito pequeñito, no tampoco pasarse. El golpecito tiene que ser equivalente al que le ha podido causar el terremoto a la Tierra entera. La Tierra entera es muy grande, pesa mucho. Y los desplazamientos de tierra que ha habido por el terremoto, pues sí, el terremoto ha sido muy grande, pero vamos, tampoco se ha movido la tierra muchísimos kilómetros de lugar, ¿no? Entonces, pues eso, que sí, que el eje se ha cambiado, pero ha vuelto a su ser enseguida y la polar sigue donde está. Pues la noticia podían haber explicado eso, digo yo. Ha cambiado el eje de la Tierra, pero digan ustedes que se ha vuelto su pero sitio. Pero que en cuestión de minutos o compañero, media hora ya está otra vez. El compañero Antonio Ruiz ha tirado el planisférico que se había comprado. Ya lo he tirado, es que ya ahora tendré que ir a ver la basura para recomponerlo un poco. Ahí va, ¿no? 6,5 euros. No, pues le creo. Le creo. Ya, iba usted pillando conforme. Sí, porque cuando empezaste a hablar, ya repillé. Además, el hecho de que. Es que yo me imaginaba ya la Tierra como si estuviera flotando. Realmente está como flotando en la nada, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues se pone derecha otra vez. Se bambolea y se. Pero puede pasar algo para que cambie el eje y se quede perpetuo, que pase un sí, cometa, ¿no? Claro que nos den un buen zambombazo y nos ponen como Urano mirando por para ejemplo, Júpiter. Yo que sé, un impacto como el de Chicxulub, el de hace 74 millones de años, el que acabó con los dinosaurios, yo creo que fue suficientemente grande como, pues, yo que sé, para dejar el eje ya cambiado muy poquito tiempo, muy poquitos grados, pero perenne. Mire que no me apetece discutir con don Marcos Montes de Oca, porque le tengo ganas desde hace un tiempo. Si nos escucha, un saludo para él. Pero, ¿por qué decimos? ¿Cómo has dicho tú el nombre del meteorito? No, el sitio. ¿El sitio cómo era? Chicxulub, me parece que es. O... Y a continuación has dicho el meteorito que destruyó a los dinosaurios. ¿No? Sí, fue el causante de eso lo decimos todos, ¿no? Yo el primero. ¿Y por qué no decimos el meteorito que nos permitió sobrevivir a los mamíferos? Bueno, viste, es ver la historia desde el otro lado. Además, es más positiva. Es que me he acordado del señor Montes de Oca cuando un día en este programa, don Antonio y aquí pasaba unos momentos ¿sí? más difíciles, reivindicó el día del orgullo mamífero. ¿Me acuerdo? Está recordando, sí. Sí, porque hubo un documental muy bueno, sería de la BBC, los documentales buenos son de la BBC, no iban a ser de Discovery. Y era sobre lo que pudo haber sido la Tierra, ¿no? Sin los ¿cómo era, no? Después, ¿cómo era? Aquel, ¿os acordáis? Que solamente quedan mamíferos. Sí. ¿De qué era aquel reportaje? No me acuerdo exactamente de qué. Lo echaron detrás de la serie serie de los dinosaurios. De cómo sería. De cómo evolucionaría la Tierra después. Uh-huh. Sí. Y salía. No me pareció muy bueno ese programa. No, era muy ciencia ficción. Sí, muy era. Sí. Dinosaurio estuvo una bien. Especies animales muy rebuscadas, ¿no? Sí. No sé. Y nos sorprendió el señor Marco Montes de Oca con ese día del orgullo mamífero. Yo pensando, tú decías de presentar una imagen gráfica, ¿no? Para que por la radio se entienda el efecto giróscopo, ¿no? A ver. Hay un ejemplo que seguro que conocéis vosotros, que es de coger una rueda de bicicleta. Ajá. Uy, eso hay que ir a Granada. ¿A Granada? Ajá. Al Parque de la Ciencia. Porque hay que ir a Granada. Porque una rueda de bicicleta te la encuentras en cualquier sitio. No, pero bueno, Granada. Es que el experimento está montado. Está montado allí, ¿no? Que ya de camino vas a Granada y sí. También es verdad. A lo mejor tiene hasta un movimiento de tierra allí. Y te toma allí una costa de bicicleta, ¿verdad? En Málaga también. Eso, con su tapa. En el Principia de Málaga nos cuentan que también está. Eso. ¿Qué es lo que es? A mí me encantó. Pues muy fácil. Tú coges una rueda de bicicleta y si no le das vuelta. Coge y la manipula y lo coloca en cualquier posición, como tú quieras. Ahora, como la rueda esté girando, te va a costar mucho trabajo moverla Yo lo he visto sentado en un taburete, como una silla, como esta Granada, de las que estamos sentados, Granadas, que tiene movimiento, que te permite movimiento horizontal, giratorio. Te dan una rueda girando, tú la tratas de cambiar el eje de giro y, no hay manera. y la vuelta, o sea, la rueda te responde moviéndote a ti. Efectivamente. En cuanto, o sea, que tiene la suficiente fuerza como para moverte. Yo me llevé todo tu peso un rato buscando los engranajes del taburete por donde se movía eso. No había. Efecto giróscopo. Lo de la física, os aconsejo a todas las personas que nos escuchen que no hayan ido nunca al Parque de la Ciencia de Granada, que vayan. Hay cosas de física que es auténtica magia. Que no te puedes creer. Porque lo de tuve un profesor que no era don Manuel Fernández, muy amigo del que tengo al lado, pero para mí es lo peor que me pudo tocar en física y me hizo odiar la física durante mucho tiempo, ¿no? Y las matemáticas también. Con los problemas aquellos de las poleas, y era horroroso. Pero cuando yo estuve en Granada y vi que intentaba levantar un saco de 50 kilos, me costaba la vida, me dolían los riñones, y luego con un solo dedo, con un sistema de cuerdas y de poleas, lo levantaba con un dedo, es asombroso. Es que el Atwood este pensaba que no vea. ¿Quién? Que a las poleas le llaman máquina de Atwood. Entonces el Atwood empezaba a combinar para arriba. Date cuenta que las poleas y los planos inclinados son los instrumentos de tortura de cualquier estudiante de física. Sí, totalmente. Es como estar en la Edad Media y ser bruja o brujo, pues... Te martirizan en los primeros años con poleas y planos inclinados. Pues la verdad que supongo que los problemas de la facultad no serán esos de los sacos, ¿no? Serán más complicados. No, un poquito, bueno. Son de giróscopo, o sea. Volviendo al tema Por cierto, los giróscopos sirven para mantener los rumbos en los aviones, para evitar el oleaje en los buques, en los grandes cruceros de vacaciones, tú estás y no notas el oleaje. No es porque no haya oleaje, es porque tienen giróscopos enormes abajo en la quilla para que no se mueva el barco y te compensan el movimiento del oleaje. O sea que aunque la gente no maneje, digamos, lo que es el concepto de giróscopo, se está disfrutando de ellos algunas veces. Si me acuerdo, para el próximo jueves me traigo el mío. Sí. Mi giróscopo, uno que compré en el Parque de la Ciencia. Oye, un cacharrito que con una cuerda la haría. Es precioso. Le das precioso. Un esto y lo pones a girar, muy bonito. A ver si me acuerdo de lo traigo. Lo compré en el Parque de la Ciencia de Granada. Volviendo al tema de los terremotos, recuerdo, no sé si Antonio estás releyendo Cosmos o leyendo Cosmos. Releyendo Cosmos. Disfrutando, Nuestra Biblia del astrónomo de Cosmos, de Carl Sagan. Hay un capítulo donde cuenta cómo un fraile ve un destello en la luna y es un meteorito que ha caído en la luna, ¿no? Un cuerpo del espacio que cae en la superficie lunar. Cuando los astronautas llegan a la luna, siglos después, descubren que la luna está vibrando como una campana y se debe a esos golpes de meteorito y tal. Os pregunto, cuando se produce un terremoto, supongo que la Tierra también vibrará como una campana, ¿no? Y posiblemente esté vibrando ahora, ¿o no? Todavía. Esa vibración se mantiene muchísimo tiempo. El hecho de, por ejemplo, luego del terremoto de Chile, que fue el 27 de febrero, ayer, 3 de marzo, 2 de marzo, hubo un terremoto en Taiwán. ¿Puede tener algo que ver o son casualidades de la vida? Te digo por el efecto campana, que porque se muevan un lado y se muevan todos. Dicen que no, pero bueno, es que el de Chile ha sido tan enorme que no me extraña que si alguna placa estuviera a punto de liberar la tensión, aunque sea en la otra parte del mundo... Se ve un poco influenciado. Se ve, esa sacudida en Chile a lo mejor se transmite por todas las placas. Las que se va transmitiendo a lo mejor pueden almacenar dicha tensión y no liberan, o sea, no hacen terremoto, y llega una que estaba a puntito y con nada que le hayan hecho, con un terremoto pequeño no pasaría, pero es que este ha sido... Los terremotos cambian la geografía. Digo... Pueden hacer, bueno, que sobre le todo digan los volcanes. En la época de, en el Triásico y en el Jurásico, a ver dónde estaba la Antártida. Que se tomaba el sol y hacía un verano de escándalo que estaba allá arriba. Aquí lo tengo apuntado, compañeros testigos. Nos vamos a ir a la Antártida. ¿Ahí? Ahora porque. Con el Hespérides. Sí, yo me apunto. Venga. Yo, es que he llegado tarde este año y no he podido ir. Ahora está llegando allí el otoño. Bueno, están en verano todavía, pero va a llegar el otoño, que ya es hora. Por favor, si no llega la primavera aquí ya. Que hay invierno más largo, más aburrido, de verdad. Se nos está poniendo cara de ingleses, con todo nuestro respeto. Es que no nos da el sol. Ahora te contaré que el otro día estuve en tu casa y me asusté bastante. En tu casa no, tu casa es la de la playa. Ah. Me asusté bastante. Nunca he visto una marea tan alta. Y me va a tener que dar explicaciones tú de eso. Yo. En la Antártida se ha despegado, por decirlo a lo bruto, un iceberg enorme, un iceberg. Es decir, la alergia, si la del ciprés ya me está dando por saco, llevo ya estornudando unos cuantos días. Gracioso, compañero. Últimamente me encuentro unas cosas más extrañas. El otro día estaba en mi casa y hay una persona viviendo conmigo. Y entro a la cocina y me veo una avispa en la ventana. Y cojo un paño para matarla. Ah. ¿Qué hace? Si la lleva ahí una hora y estoy esperando que se vaya. Y, pues, ¿tú sabes todo el picotazo que te pega, que te puede dejar? No sé. Digo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué cuenta esto, no? Porque me refiero a las distintas maneras de ver el mundo que tenemos los humanos. Lo que uno ve una cosa, otro lo ve distinto. En la Antártida. Iceberg. Luxemburgo. Iceberg. No digo de tamaño Luxemburgo. No, Luxemburgo. Bueno, espérate. Vamos a discutir. Bueno, dice la prensa. Yo de la prensa que yo he leído del tamaño de Tenerife. Ahora la pregunta es: ¿Tenerife es igual que Luxemburgo? Ya tenéis tarea para buscar ahí en Google. Es un buen ejercicio de informática. Podrían haber dicho Liechtenstein con San Marino. Yo te puedo hablar de los candidatos a Eurovisión de cada país. De eso, pero, sí, pero de los metros cuadrados, de los kilómetros cuadrados son muy chiquititos. Como Tenerife. Eso dicen. He leído yo. Tú dices como Luxemburgo. Yo no, lo he leído como Luxemburgo. Depende, tú lo habrás leído en prensa que se lee en el extranjero grande. Y yo prensa más nacional. ¿No? Sí. Un trozo muy grande. Del tamaño de. Es una isla flotante. Sí, sí. En Tenerife vive un montón de gente, ¿eh? Sí. Y tiene hasta un volcán. Más grande de España. Más alto de España. Más alto, y la cumbre más alta de España. Exactamente. Que no de la península ibérica. Siempre de chico siempre caía en el examen. Siempre. Con coraje. España. ¿Eso por qué? ¿Por el calentamiento global o porque ocurre? No me acordé del Titanic, ¿sabes? Lo que pasa que ya no pasa nada porque como hay GPS y esas cosas, digo yo, ¿no? Y satélite, pues ya sabe uno por dónde va el... Uh-huh. Como, con el iceberg me pasa como con el Sprite, que no sé si tengo que decir Sprite o Spray. ¿Qué digo? ¿Iceberg o iceberg? Estoy provocando. Está correctamente dicho iceberg. Porque el estoy provocando a castellanizar una palabra y claro. Perfectamente iceberg. Pues llamar en español, español que yo sepa. Como las lechugas. Que yo sepa, no hay una palabra iceberg. Para eso, ¿no? ¿O sí? Yo creo que no. La verdad que no. Sí. No hacía falta, porque por aquí. Aquí no hay. Bueno, trajeron uno a la Expo de Sevilla, ¿no? Sí, aquí está la lechuga. La lechuga iceberg. Ah, también. La venden ahí en el supermercado. Son muy redonditas en vez de alargar. Algún día haremos un programa, no del puto azul, sino un programa de misterios del mundo. Por ejemplo, lechuga iceberg, ¿no? Y hay una pera que me llama también mucho la atención. Sí, porque es conferencia, ¿no? La conferencia, sí. ¿Por qué? ¿Conferencia? ¿Conferencia de qué? ¿De qué? No, porque mira, una naranja mandarina, pues mira, la china y tal, guan, eso mandarín, ¿no? Pero la pera, conferencia, ¿no? ¿Con la Washingtona? No. Eso es más aquí, ¿no? Misterio por resolver. Hay otra, la manzana también hay otra. Reineta. No, hay otra manzana. Sí. Está la Starkinson, la golden, la manzana golden. De oro. Bueno, pues mira, bueno, sí, las Hespérides, ¿no? Volviendo al tema de. Bueno, van a pensar que estamos un poco locos aquí. Sí, sí. También decían por ahí, lo leí, pero yo no me lo creo, no sé, que te podía variar incluso también la rotación de la Tierra, el iceberg, porque la masa era tan grande. Bueno, pero estamos hablando de agua, ¿no? Y el hielo no pesa, ¿no? Bueno, se desplaza. ¿Para qué no pesa? Se desplaza. ¿No? Oye, ¿el hielo no pesa o pesa? No, no pesa. ¿Un kilo de hielo pesa igual con un litro? Pregunta. Que se lo digan a los esquiadores que les pilla una luz. A ver si pesa o no pesa. Pero eso es el nieve. Hielo. Eso es nieve. Pues ya, es un estado. El hielo todavía pesa ¿y el más. ¿Y el hielo qué es? Es un estado a lo trópico. Pregunto. ¿Un kilo de hielo es igual que un litro de agua? No. ¿En peso? ¿En peso? No. Un litro de agua. Un litro de agua pesa un kilo. Sí. De agua destilada a 20 grados centígrados. Y un decímetro cúbico de hielo pesa 800 gramos. Menos denso. 800 y pico gramos. Es menos denso. Es menos denso. Flota en el agua. Por eso estamos vivos. Por eso estamos vivos. Flota en el agua, claro. Y eso es verdad, dice la punta del iceberg. Que debajo hay mucho más de lo que suele ser la décima parte. Una por arriba, nueve por abajo. Y nueve por abajo. Uh-huh. Dicen, vamos, ya yo no lo he medido. No he estado por un interés. El domingo pasado, día de Andalucía, salió el sol. Sí. Un momento. Y entonces todos los jerezanos pusieron un caravana hacia la playa. Increíble, ¿eh? De verdad. Y yo, tú también, ¿no? Sí, todo el mundo. Yo también. Yo y quería saber cómo estaba mi casa. Claro, ajá. Pues no abriste la ventana por la mañana porque yo no miré. No, fui muy poco tiempo. Y me quedé embobado con la playa, o lo que era la playa. Es que no hay playa. No, por eso. Que ya hay mar y roca. Ya no hay. Entonces, luego he mirado los coeficientes de las mareas y unos coeficientes altísimos. Uh-huh. En la playa de las redes del puerto, donde Lito tiene una casa donde hacemos fiestas astronómicas, con G, gastronómicas. Allí en la playa, ¿no? Con su arena, sube la marea, baja la marea, pero es que la marea ha subido hasta la casa de Lito, hasta la roca. Lo que son los bloques del buzo, los bloques de piso que hay allí, las escaleras las ha arrancado de cuajo. Escaleras de hormigón las ha arrancado. Y lo que son las lomas donde uno se sienta al sol a enamorarse, a darse besitos y esas cosas, le había un bocado. Bueno, y lo peor de todo es que estuve andando y al volver me tuve que mojar porque me subió la marea, no voy a pasar por encima de rocas que nunca han estado allí o estaban enterradas. ¿Qué ha pasado? La gente decía el terremoto. No. La borrasca atlántica y estas que están viniendo un poquito, muy activas, o sea, bastante. Aparte de lluvia, traen mar de fondo. O sea, las borrascas en el centro, mientras que hacen el trasiego del Atlántico hasta que llegan aquí, traen mar de fondo. Entonces, provocan olas, incluso, bueno, que hay alertas, ¿no? Que lo dicen por la tele, de olas de tantos metros en las zonas pesqueras. Pues imaginaros en alta mar, olas de tantos metros cuando se acercan a la costa, pues son capaces con esa fuerza de desfigurar perfiles de playa, enterrar lo que estaba desenterrado, desenterrar lo que estaba enterrado, hacer. Pero es por las marejadas que se provocan por las borrascas estas intensas, que es que salen de la costa este de Estados Unidos y se refuerzan por mientras que pasan por el Atlántico, que se lo digan a los de las Azores o a los de Madeira, que están sufriendo muchísimo esas, que empiezan inofensivas, pero cuando pasan por allí empiezan a activarse. Y por aquí pues traen, aparte de mucha lluvia, mar de fondo. Y el mar de fondo en invierno con unas olas inmensas. Inmensas. Hasta el Mar de la Gran Había. La envidia de todos los surferos. Oye, lleno de surferos. Sí, todo. Allí que en teoría es una, a no ser que haya desenterrado alguna roca, la playa esta del puerto hasta Rota, Santa Catalina. Sí. No suele tener rocas. No suele, pues hay un montón. O sea que, digamos, cómoda para los surferos, o sea que no tienen que estar vigilando por dónde lo hacen. Y estos días de temporada están disfrutando. Ahí habrá que rellenar con arena, ¿no? Después, ¿no? Sí, sí. Si se queda el último temporal no, o lo que pase detrás de los temporales no normaliza la situación, hay que tirar de lo que normalmente hay. Hay una playa especialmente que es ya más cerca de Rota, la playa del Manantial. Sí. Que es así que padece que se le va en invierno las arenas y se queda de chino, de pelotes. Sí, claro, entonces casi todos los años tiene que venir una draga y traer arena de donde sea y echarla en esa playa. Eso es en los inviernos normales. Verano puede ser, o esta primavera a lo mejor. Nos estamos llevando al final del programa. Hemos hablado poco de astronomía, bueno, mucho de geodesia, ¿no? Sí. Es la palabra exacta, ¿no? Queda un poquito todavía. Tengo una lista aquí de... Bueno, digo, ¿para qué voy a leer la efeméride? Si queréis ver planeta, meterse en la página de la NASA algo, porque aquí no se ve nada. Lo que es Jerez, pero bueno, si las tengo aquí las efemérides, por si alguien en algún sitio del mundo estará el sol fuera, ¿no? Pues Marte se sigue viendo por las noches y Saturno también. Y Júpiter y Venus ya está empezando a aparecer por la tarde, un poquito, ¿no? Y Júpiter está muy cerca del Sol. Tengo una lista de terremotos. Eso lo leí yo. ¿En qué puesto se ha quedado el de Chile? Pues está bastante alto, ¿eh? No está integrado aquí, pero mira, espérate. Sí está 8,8. Está el quinto, el sexto. Vaya ranking. Espérate, ¿no? Sí, está el octavo. Sí, claro. El octavo. El octavo más fuerte, ¿no? ¿Desde qué? Pero os cuento, es que Chile se lleva la palma, ¿eh? No, claro. Mira, el primero registrado, sepamos. Que sí, sepamos, claro. El primero fue en Valdivia, en Chile, el 22 de mayo de 1960, con 9.5. Uy, Dios mío. De magnitud en la escala Richter. ¿Lo he dicho bien? Magnitud. El segundo, lo tiene Sumatra, en Indonesia, el 26 de diciembre de 2004, con 9,3. El famoso el que provocó el tsunami. Famoso. ¿9,3? 9,3. Dios mío. El tercero, con 9,2, el 28 de marzo de 1964, en Prince William Sound, en Alaska. Curioso, Alaska, una zona volcánica y sísmica. Sí, sí. Y parece que no, como allí hay un doctor que es el único que vive, ¿no? Solo en Alaska. Y 4 viaductos. El 4, que sé dónde está porque me cayó un examen. Kanchatka, en Rusia, es la península que cuelga al final de. Kanchatka, sí. ¿Por Siberia? No, lo que hay. Para el estrecho de Bering. Se ha pegado al mar ya, que tira un poquito para abajo y encuentra Japón. Exacto. Kanchatka, esa península. Ahí. El 4 de noviembre del 52, 9. De magnitud 9. Richter. El quinto, lo tenemos Chile, con Arica, en Arica, el 13 de agosto de 1868, año de la revolución, la gloriosa aquí, en España, y de Fermín Salvochea en Cádiz y todas estas cosas, 9. Magnitud 9. Pero fijaros, es lo importante que el sexto fue otra vez en Sumatra, en Indonesia, el 25 de noviembre de 1833. El 7 lo tiene Colombia y Ecuador, el 31 de enero de 1906. 8,8. Parece que los terremotos son tienen predilección por las fechas significativas. Navidades, fines de año, ¿no? Día de los funcionarios, 22 de mayo. Sí, no, yo no me he acordado. Por ejemplo, el octavo en Chile, con el que hemos tenido ahora. El noveno lo tiene otra vez Rat Island en Alaska, con 8,7. El décimo, atentos, Lisboa, Portugal. La gafa. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, fijaros la fecha, ¿eh? Curioso. De 1755, 8,7. Ese fue el que se notó aquí en Jerez también, donde nosotros vivimos. Y la costa se la cargó un tsunami. El 11 en Japón, 28 de octubre de 1707, 8,7. el 12 en Xiangyangsu, en China, 16 de diciembre de 1920, 8,6. El 13 lo tiene el Tíbet, un pueblo, Assam, 15 de agosto de 1950, 8,6 también. El 14 de Nueva Alaska, con 8,6. El 15 de Nueva Indonesia, con 8,6, 25 de marzo de 2005. El 16, atentos, Concepción, Chile, el mismo sitio justo, otra vez, donde ha sido tanto, el 25 de mayo, 1751, 8,5. El 17, Sumatra otra vez, Indonesia, 16 de febrero, 1861, 8,5. El 18, otra vez, Atacama en Chile, el 11 de noviembre de 1922, 8,5. Y el 19, que es el último que tengo yo aquí, otra vez, Kanchanka, la península en Rusia, 3 de febrero de 1923, 8,5. La que queda por repetir, crucemos los dedos, es Lisboa. Joroba. Está claro que la Palma, Chile. Chile y Sumatra acaparan ahí. Junto con Kanchanka, que también lo ha repetido dos veces, por lo menos. Sí, pero ya no está. Pero vamos, Chile y Sumatra es que es enorme, vamos, la cantidad de los grandes. Eso es de 8 para arriba. Sí, seguro. Si para abajo no, habrá. Bueno, aquí en Europa, ¿quién se lleva la palma? Y Alaska, un par de ellos. Sí, Alaska, un par de ellos. En sí. Europa, ¿quién se lleva la palma? Aparte de Lisboa, Italia, ¿eh? Bueno, hace poco, no hace mucho. Bueno, sí, claro. Sí, claro. El famoso. El año pasado fue, ¿no? En la zona, no me acuerdo cuál no era. No me acuerdo la zona ahora, ¿no? L'Aquila. ¿Cómo? La Pila. O sea, que Italia que yo recuerdo, bueno, allí tiene todo. Y desde luego, yo cuando veo Nápoles, ¿no? Ahí en la falda del Vesubio, eso. Tengo un amigo, un compañero de trabajo, Gaetano, que vive en. Gaeta suena fatal. Gaetano. No, en italiano es Gaeta. Vive en Sicilia. Y digo, bueno, esto cuando ve el Etna, no pasa nada, tiembla. Yo tiembla, pero hijo. ¿Hijo? Sí, hombre, no, el Etna no, el Vesubio. Y es verdad. El Etna lo ve, qué bonito. A veces llega abajo la lava, pero el Vesubio no llega a la lava. El Vesubio no. Queda en ping. Pega su pinazo, ¿no? De hecho, dicen que en Pompeya no saben ni lo que estaba pasando. En Pompeya ni en Herculana. ¿Quién fue el que transcribió aquello? Pregunta, bueno, no le preguntaba a usted nada. Joder. O sea, el periodista que el famoso que era el viejo y el joven. Plinio. Puede usted seguir. Me ha dado una buena pista. ¿Alguien, quién lo escribió, el joven o el viejo? Yo creo que fue el viejo. Pues fue no, el joven. Me dice Joaquín que no, que fue el joven. El viejo la palmó allí, ¿no? Y la escribió en. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Nos quedan 5 minutos, 6 minutos. El terremoto. Los movimientos de Tierra no son exclusivas del planeta Tierra. Por ejemplo, el satélite de Júpiter, Io, tiene sus terremotos, sus iomotos. Pero. Que riete los de la Tierra. Riete de los de la Tierra. O sea, que allí sí. Son. No son movimientos verticales de. Pregunta, de centímetros. Vamos a preguntarle a Antonio. Allí son de metro, ¿qué? La placa. Vamos a metro, hacer ya la pregunta del millón, Antonio. Vaya, hombre, yo me quería librar hoy de preguntas. A un minuto de terminar, ya ha tocado. Vamos, vamos. Antonio. ¿Y los terremotos en Júpiter, cómo crees tú que serían? ¿O en Saturno? Hombre, Júpiter. ¿O en el Sol? Júpiter está lleno de gases. Con lo cual, que se sepa, no hay terremoto. Que se sepa. ¿O en el Sol? En eso tampoco. Ten en cuenta que me estoy releyendo Cosmos, que ya cada vez me he enterado. Hay sismología, pero no terremotos. Hay ondas sísmicas. Claro. Hay ondas sísmicas, sí, pero no de tierra, claro. Tengo un artículo que me lo he tenido que leer un par de veces porque es bastante durete de entender. De astrosismología. De enseñar cómo se mueven las estrellas, los pulsos que tienen por dentro las estrellas, las ondas que se transmiten. Es muy curioso, pero durillo. Pero me enteré de que las estrellas también pulsan. Sí, también. ¿No? Tienen ondas sísmicas. Onda sísmica. Yo estoy ya leí un artículo otra vez de Carl Sagan sobre cuando descubrieron los primeros pulsares que creían que eran señales extraterrestres. Y no lo eran. Listo, estamos en Jerez. Veo el gráfico de lluvia que no te hemos preguntado. Seguimos con agua, ¿no? Sigue la tendencia. ¿Hasta cuándo? El resumen de febrero, pero ya habrá tiempo en otro. que estamos acaparando demasiado meteorología. Y digo, bueno, vamos a cambiar de tema. Pero donde hacemos el programa sigue lloviendo mares. Sí, sigue. Y la previsión es que sigue. Viernes y sábado, sigue, mucho. Y sigue. O sea, días de descanso, días de frente, días de lluvia, días de descanso, así y así, hasta casi el día 20. ¿De qué? De este mes. De marzo. Sí. Hasta que entra la primavera, que ya sale el sol, las flores, la abejita, Vivaldi, que hoy es el aniversario. No, no sé, hasta que llega el jefe ese, que es lo que he mirado, que llega a dos semanas. A más de dos semanas no me he atrevido. Antes que termine el programa, el sábado pasado, cuando por la mañana hacía el programa de la zarzuela, ¿tú estabas aquí el sábado pasado? ¿Tú viniste? El sábado vine. Oye, al salir a la calle, un calor. Sí. Mucho calor, eso, ¿por qué? Porque ¿cómo vino ese calor tan...? Y el naranjo floreciendo. A mí me pasó en Granada. En Granada. Fue, creo que el sábado, salí a la calle, que tú vas a Granada en esta fecha abrigado hasta arriba y un calor. Pero que en los relojes de la que hay por las calles y tal, 22 grados. ¿Pero por qué? Es el aire. ¿Notabas el aire caliente? Sí, ¿por qué? Sí. ¿Eso qué es? 22 grados. El aire frío de detrás empuja al aire caliente y antes de llover notarás que sube la temperatura siempre. Pero es bastante, ¿eh? Se notó ese día mucho. Hay frentes que se nota que están más a ras de suelo y otros que los frentes pasan un poco más de altura y las variaciones de temperatura unas veces se notan más y otras menos. O sea, eso es precursor de lluvia. Precursor de lluvia, efectivamente. Porque el aire, la lluvia, para que se forme, claro, diferencia de temperatura es mucho viento. Para que haya lluvia con intensidad necesita haber evaporación fuerte. Si no la trae ya la nube del océano que se haya recalentado, la superficie de la Tierra es mucho más fácil de recalentar que el agua del mar. El agua del mar es un gran radiador que cuesta mucho calentarla, cuesta mucho enfriarla, las dos cosas. Pero la Tierra, con que le dé el sol un rato, ya está caliente. Uh-huh. Evapora, se eleva mucho la temperatura del aire que está cerca de la Tierra, evapora mucha agua y después favorece la formación de lluvia y llueve mucho. Y el dato que tú has dado antes me parece muy significativo, ¿no? El del año pluviométrico, sí. La media... ¿Cuánto es la media que me comentaste antes? La media que llevo yo midiendo son 560 litros o 60 y tanto. Es la media en Jerez del año entero pluviométrico. Y ya llevamos 830 litros. Es que es una burrada. Y hemos acabado febrero. Que a lo queda. Mejor marzo, abril, si sale lluvioso, ya dice el refrán, ¿no? En abril agua mil. En abril agua mil o en abril... el agua de abril cabe en un barril. Sí, ¿ah, sí? ¿También? Si está el barril enfondado, el campo negado. ¿Ah? O sea que... O marzo poco, ventoso, abril lluvioso. O... Sacan a mayo florido y hermoso. Sí, ya. A ver si es verdad. Pues no empecemos con refranes que nos picamos. Y ayer estuve discutiendo yo, ¿voy a las cabañuelas? Que a mí no me hablo usted de cabañuelas. ¿Las cabañuelas dice que va? No, eso es otro tema. Bueno, esperemos que no suceda nada que nos impida llevar el ritmo del programa y hablemos de astronomía pura y dura. De momento tenemos alerta amarilla para mañana y pasado. En teoría, os lo digo como tarea, esta semana que viene se celebra el Día de la Mujer. Entonces yo tenía pensado, incluso le escribí al compañero Álvaro, de que él hizo una vez un trabajo sobre las mujeres científicas. Me iba a traer a una compañera feminista que le gusta mucho también el tema de la mujer en la ciencia y tal. También se está haciendo una exposición de mujeres científicas en Sevilla. Y este programa, pues, en teoría, tenía que haber ido sobre la mujer en la ciencia, pero claro. Chile. No ha entrado esto. Habrá tiempo, ¿no? Sí. Ya lo haremos. No son programas propiamente astronómicos, pero a la gente les gusta. Y la verdad, porque agradezco, también nos dicen que tenemos un lenguaje muy... No somos el señor Punset hablando, ¿eh? Lo superamos, ¿eh? Bueno, el señor Punset para mí es un magnífico divulgador. Bueno. Chapo. Sí. Yo lo escucho y se me cae la baba, ¿no? Me recuerda a Lelitier, ¿no? En Cultura para Todos a las 3 de la mañana, ¿no? Pero bueno. Hoy con la televisión a la carta uno lo puede ver cuando uno quiera, ¿no? El tubo fono parafínico cromático, ¿no? Era lo que tenían esta gente, su instrumento. Bueno, pues que el jueves que viene estaremos aquí, ¿eh? Y que seguiremos hablando de cosas. Y ojalá que sean de cosas. Ojalá que sean de cosas secas. Cosas secas. Cosas secas. Y cosas quietas. Y cosas quietas y secas. Aunque en el universo no hay nada quieto. Nada. ¿Eh? Todo es relativo. Y la materia oscura, pues sigue ahí oscureciéndose cada vez más. Que un día la saquemos. Está casi negra ya. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Y buenas noches. Y a pasar bien. Un saludo muy grande para los hermanos chilenos.